certero filo el ojo. Agarraste desde el coso este corazón bien solo y lo llevaste al tapón hasta con recolio y todo. Es que yo no sé ni cuándo, morena mía, ni de qué manera y cómo. Lo cierto es que mi amor diste un certero filo el ojo. Agarraste desde el coso este corazón bien solo y lo llevaste al tapón hasta con recolio y todo. En la manga de la vida él andaba triste y solo hasta que te conocí. Del gran rosal tú el manojo, amalaya y este turno fuera eterno de algún modo y quedarme acomodado cual caballero en su trono. En la manga de la vida él andaba triste y solo hasta que te conocí. Del gran rosal tú el manojo, amalaya y este turno fuera eterno de algún modo y quedarme acomodado cual caballero en su trono. Ni por plata ni por oro, porque tú eres la mujer que en la tierra más adora.